QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Bienvenido y bienvenida a un show más de Punto Extremo. En esta ocasión tendrás música bastante interesante junto a Awaken, una banda nueva de metal, Manifest con un nuevo sencillo promocional, el resumen de los extremos internacionales y la tercera parte de nuestro sueño el mar. Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a esta quinta edición del programa por Estéreo 97, la número 1. A Bota como un tema de los extremos internacionales con su canción Blame Me, iniciando este quinto episodio de Punto Extremo de esta 11ª temporada. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Y cada vez que percibo que tú existes, siento que puedo volar mucho más alto que las aves del cielo, mucho más alto que mis propios sueños. Siento que puedo tocar las nubes, respirar el aire puro que se encuentra arriba de nuestra atmósfera. Siento tu calor más cercano. Siento tu amor. I can see the unthinkable beyond visions and dreams. Some interpret the signs, it's all a mystery to me. But my faith sees the invisible, looks into the soul to come across the unseen. Am I blind or do I see for the first time in a world of hate where love's denied? But my so I'm ready to go. Higher, a place I've only imagined. Higher, Vas a escuchar a P.O.D. Viable on Death con su canción Higher. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Pensé que no llegaría a sobrevivir, pero más adelante me di cuenta de que las fuerzas vienen de ti, no de mí. Es el aliento de vida que tú pones en mi interior. Sin ti yo soy absolutamente nada. Solamente contigo puedo vencer toda adversidad. De su producción Release the Panic, escuchaste el tema que le da nombre a este álbum, Era Red. No te separes porque después de la pausa, los estrenos de esta semana, además del resumen de las canciones internacionales del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.